Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noel. Buenas tardes. Somos los elefantes. Vaya una forma tan desafinada de saludarle. Esta es el arca de salvación, que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Camello, el ratón, yo la jirafa, y yo el pingüino blanco, y yo el león, yo el hipopótamo del Nilo, y yo soy la cigüeña, yo soy el tigre, yo la serpiente, yo soy la musaraña. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Lluvia y tormenta descenderán del cielo, pero en el arca ya no tendremos miedo. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Esta es el arca de salvación. Esta es el arca de salvación. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. El arca de Noé. Aquel fue el comienzo. No sabíamos lo que nos esperaba ni cómo vendría el diluvio. Pero cuando todos los animales hubieron entrado en el arca, ocurrió algo extraño. La puerta se cerró sola. Quiero decir, yo no la cerré. Todos escuchamos el golpe y entendimos que Dios mismo la había cerrado y ya nadie podría abrirla, excepto Él. Pasaron 6 días tranquilos y al séptimo día, de pronto percibimos un sonido desconocido para nosotros. ¿Qué era aquello? Nunca habíamos oído nada igual. Los animales comenzaron a inquietarse y muy pronto el arca se convirtió en una casa de locos. Todos chillaban, todos tenían miedo y a ellos se sumaban los gritos de las personas que estaban fuera y que querían entrar. Nos rogaban que abriésemos la puerta, pero era imposible moverla. Después de unas horas de descontrol absoluto, finalmente el arca empezó a moverse. Al principio fue un balanceo suave, pero muy pronto el agua subió y las corrientes comenzaron a arrastrarnos de un lado a otro. Muchos animales se marearon y algunos hasta vomitaron. Solamente hubo uno, al que todo aquel movimiento no parecía impresionarle en absoluto.